Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Viola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al Noticiero de las Mujeres. Soy Yola Mamani, como siempre estoy feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de Radio Deseo 103.3 FM. Pues recordarles que el Noticiero de las Mujeres se emite los viernes de 9 a 10 de la mañana y los sábados con su reprise de 11 a 12 del mediodía. Dicho todo esto, entonces le damos la bienvenida en este viernes 28 de septiembre. Así empezamos entonces con los titulares de hoy. A 7 años de impunidad de la brutal represión policial en Chaparina. Ser afro en los colegios sigue siendo un problema con las y los profesores. Waldo Albarracín convoca a la movilización en defensa de la democracia para este 10 de octubre, sin importar el partido ni ideología. Mujeres Creando consiguió la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Harvard de Estados Unidos que haga auditoría jurídica a los casos emblemáticos de feminicidio en Bolivia. Dicho todo esto, entonces empezamos con el desarrollo de las noticias. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Niño afrodescendiente denunció que en el colegio Domingo Savio algunas y algunos profesores le hicieron cortarse sus trenzas porque según las profesoras tenía bichos en la cabeza. Alejandro Aguilar, del sexto curso del colegio Domingo Savio, es un niño negro que tiene el cabello largo y rizado. Por esa razón él se hizo las trenzas, pero tuvo que cortárselas con mucha pena porque de lo contrario lo iban a expulsar del colegio debido a las normas de esa unidad educativa. Este niño nos contó que las y los niños no tenían problema con su identidad, pero sí algunas y algunos profesores. Le dijeron que es antihigiénico tener el pelo afro y trenzado. Que era mi identidad, que yo pertenecía a mi identidad y esto era parte de mi identidad. ¿Y que no querías quitar? No. Que iba a hablar con mis papás. ¿Tus otros compañeros cómo lo veían eso? Me trataban como si fuera ellos. Gabriela Noya, madre del niño Alejandro Aguilar, aseguró que aún hay racismo hacia las niñas, niños afrodescendientes, y a ella misma le tocó vivir esto en carne propia, con su hijo que quería mantener su identidad afro en el cabello. Por un principio tuve problemas con la profesora de mi hijo, ¿no? Porque él se hizo crecer el cabello y le hice las trencitas que nosotros nos hacemos como identificación, que somos afros, y que cuenta mucha historia nuestras trenzas, ¿no? Y él se hacía las trenzas. Y entonces la profesora me lo discriminó bastante porque, según ella, en las trenzas habían bichos, ¿no? Entonces peleé justamente este año también. Fue donde he peleado con la profesora, he peleado con el director, pero el director supo entenderme, ¿no? Y ayudarme con esto. También tuve una profesora muy excelente hace muchos años con él, que me ayudó bastante, me ayudó y le ayudó bastante a él también con su cultura. Mónica Rey, diputada supraestatal del Movimiento al Socialismo Más, declaró que desde el año 2006 hasta hoy hay cambios para el pueblo afroboliviano en cuanto a la discriminación y abandono del Estado, pero dijo que en la cotidianidad la situación sigue igual. Ante la pregunta sobre cómo intervienen en el colegio respecto al racismo y la discriminación, no supo responder. Pero no hemos, hasta ahora como población boliviana, no hemos tenido una aplicación de la justicia como se debe en temas de racismo y discriminación. Tenemos casos emblemáticos de lo que ha pasado, por ejemplo, de esta persona en la calle en Santa Cruz, tenemos de ese profesor, tenemos cosas de temas muy puntuales, emblemáticos, ¿no? Eso lo vemos en lo grande, pero en la cotidianidad esto se reproduce, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir luchando y haciendo que también la ley 045 se aplique como cualquiera de las otras leyes. No hay una ley superior o una ley inferior, todas las leyes son importantes, por algo se las implementa, porque es una necesidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer que tal vez algunos de ajuste para que realmente se pueda implementar y aplicar por el beneficio de todos los bolivianos, porque ya estamos hablando de un Estado plurinacional donde convivimos, donde estamos reconociendo que vivimos una diversidad de pueblos. Pero y la convivencia armónica en el marco de la interculturalidad hace pues que todos podamos convivir en un espacio. Las entrevistas que escucharon las realizamos en la Cinemateca de la Ciudad de La Paz en el contexto de la Semana de Proyección de Documentales Afrobolivianos, que fue organizado por el Ministerio de Culturas y Organizaciones Afrodescendientes. Noticiero de las Mujeres. Política y Nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, en representación del Comité Nacional de la Defensa de la Democracia, CONADE, convocó a la movilización en defensa de la democracia y de los derechos humanos, sin importar partido político, iglesia, ni la ideología que profesen las y los participantes de la Gran Marcha. Lo importante, dijo, es tener una cantidad inmensa de gente protestando en las calles de La Paz para este 10 de octubre. Carlos Núñez, que es parte de CONADE también, señaló que la organización es amplia de pensamiento y el único requisito para ser parte de la marcha es querer que se respete la constitución política del Estado. No, en realidad CONADE es un espacio absolutamente amplio. Quien esté de acuerdo con los principios de la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades, de la constitución política del Estado, bienvenidos, porque ese es el espacio. Si logramos que respetemos la institucionalidad del Estado, el Estado de Derecho, allá después cada uno en su propia opinión y en sus propias acciones. Pero en este momento la unidad del pueblo boliviano debería estar basada en esos principios. Entonces, si ahí hay alguna agrupación política que después está presente o algún movimiento cultural o religioso, etc., ya el CONADE es absolutamente amplio, pero en función de estos principios. Después ellos harán sus acciones propias, ese no es un problema. Ese es el sentido de la unidad del pueblo boliviano. Aquí tenemos que estar todos los que nos sentemos sensibles por la defensa de la Constitución, los derechos y las libertades en el país. aunque sean racistas, no importa. No, yo creo que el tema del racismo es un tema bien complejo, porque habría que tener cuidado de manejar el concepto, ¿no? Porque yo creo que el tema abarca por otro tipo de aspectos que tienen que ver con un debate más profundo. Pero no creo, yo creo que más bien este proceso que hemos vivido en el país, y gracias a también a este proceso de cambio, tenemos un proceso de inclusión social. El día martes 25 de septiembre, el CONADE organizó una conferencia de prensa para anunciar que este 10 de octubre se hará una movilización en defensa de la democracia y del 21F de la Constitución Política del Estado y de los derechos humanos. Albarracín, en ese contexto, señaló que el objetivo es lograr que el órgano electoral se manifieste por escrito rechazando o prohibiendo la participación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García en las próximas elecciones. Debe ser una jornada de lucha democrática pacífica, pero militante y contundente. En ese sentido, las organizaciones, las plataformas en todo el país, las entidades de derechos humanos, las universidades, todas las instituciones que estamos involucradas en ello, incluidas las que están vinculadas a las iglesias, creemos que debemos actuar de manera unánime, coordinada. Primer planteamiento, que en todas las casas, en los edificios, en las instituciones, esté flameando la bandera boliviana, la tricolor. De modo que el pueblo sepa que allá donde hay una bandera, quiere decir que están ciudadanos comprometidos con la democracia y con el 21F. Entonces, este embanderamiento nacional nos parece imprescindible por la libertad y la democracia. Segundo, movilización pacífica. ¿Qué significa? No hay iniciativas excluyentes, sino inclusivas. Eso significa que así como puede desarrollarse un evento masivo en el centro de la ciudad, también en las zonas, en los barrios, deben realizarse un conjunto de actividades interpeladoras al Estado, así como aconteció el 21 de febrero de 2016. El 10 de octubre se recuerda el Día de la Recuperación de la Democracia en Bolivia, y en esa fecha, el año 1982, mejor dicho, asumió la presidencia de la República Hernán Siles Zuazo de la Alianza Unidad Demócrata Popular, UDP, y configuró el primer gobierno que inauguró la democracia moderna. En estos 36 años, Bolivia pasó por 9 elecciones presidenciales. Huerminia Teuinacapa, el noticiero de las mujeres. Organizaciones sociales. El patriarcado no nos deja organizarnos porque sabe que juntas somos imparables. La dirigente del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure Tivnis, Marquesa Teco, denunció que a 7 años de la brutal represión policial a la octava marcha de los pueblos indígenas de Tierras Bajas, denominado Caso Chaparina, no hay encarcelados, tampoco hay mejoras, en cuanto a la situación de salud, educación en su territorio. Afirmó que el gobierno sigue insistiendo en que la carretera es desarrollo. Ellos siguen con la desarrollo. Ahora están abriendo camino en San Francisco a San Bernardo. Otro camino a Puerto San Lorenzo, a mi comunidad. Entonces, una cosa de que ellos están, es el mismo Romero, porque el mismo gobierno le dejó ya al don Romero que haga las carreteras, ¿no? Para que sea, ya no sea el gobierno. Pero es el mandato de él mismo. Queridos hermanos, es preocupante esto. Yo lo digo aquí en delante de ustedes, porque eso seguimos sufriendo. está sucediendo eso, que están abriendo esos caminos. Entonces, eso es lo que quería decirle. Y como acaba de decir aquí el hermano, yo quisiera que anotaran lo que él dijo, ¿no? De ahorita, ya me olvidé, no lo... De la causa que tenemos, denunciar a nivel internacional. No nos queda más, queridos hermanos, si callamos, ahí vamos a seguir así. La que escuchamos fue la voz de la doña Marquesa Teco, presidenta de las mujeres de la subcentral Tibnis, quien dijo que el Estado no es que se ha olvidado de este sector, sino que está presente, pero que sin embargo está para dividirlos y para darles prebendas a quienes no cuestionan. Además, Marquesa Teco también dijo que la justicia boliviana no les escucha. Por esa razón, tuvieron que acudir a la Justicia Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Bueno, mire, hasta ahora no ha habido eso. ¿Quiénes fueron los culpables? No se presenta. El gobierno no lo hace presentar, ¿no? Ahora sigue nomás. Seguimos nosotros y nosotros no estamos conformes con eso, que no hay nada culpable. Bueno, nosotros seguimos, bueno, esperando ese culpable, que el gobierno, pues, de una vez no pille culpable a eso, porque si fuera uno de nuestros hermanos de diferentes organizaciones, ven a un culpable, ya nada más lo meten preso, y a veces no es tan así. Ya hacen 7 años, mire, y si fuera nosotros los indígenas, ¿cuántos nos hayan metido presos? No, ni siquiera nos tuvieran lástima ni pena. Mire, el tema de salud ahora es igual pésimo, tema de educación igual pésimo, no hay maestro a cada curso que le corresponde a cada comunidad. No, hasta el momento es lo que manda a Carlos Fabricano y a otros nomás, pero andan mintiendo, va a haber ese desarrollo y nunca llega. Y por decir los aguas potables que iban a haber, no hay, la gente allá sigue tomando nuestra agua del río. Recordemos que el 25 de septiembre de 2011, un contingente policial llegó a la zona de Chaparina, donde intervino de forma violenta el campamento de los pueblos indígenas usando gases lacrimógenos y a golpes capturó a las y a los dirigentes. Amaniataron también con cintas adhesivas, luego los embarcaron en avionetas para desmovilizar la marcha e impedir que siga avanzando hacia la ciudad de La Paz. Sin embargo, la represión les fortaleció, ya que lograron apoyo de la gente para llegar a la ciudad de La Paz y decirles al gobierno también, que al gobierno central, que no quieren la carretera por donde les plantearon, sino por donde los pueblos indígenas necesitan. El noticiero de las mujeres. Sabemos que buscas la diferencia. Y la diferencia es lo que distingue a Deseo. Por eso estamos siempre conectados contigo, que eres diferente. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. ¿Crees que la despenalización del aborto tiene que ver con la democracia? ¿Crees que la despenalización del aborto tiene que ver con el racismo? ¿Crees que la despenalización del aborto tiene que ver con la libertad? Somos mujeres sin fronteras ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas. Y si no encuentras relación entre estos temas, justamente por eso te invitamos a escuchar nuestro programa. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. por Radio Deseo, viernes de 10:30 a 11:30 y su reprise sábados a mediodía. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Ven y aprende a defenderte, a sentirte segura en tu casa, la calle, la oficina, tu colegio, el mercado, en la fiesta, en la asamblea, en la U o en la disco. Contra la violencia machista. Autodefensa feminista. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Para mujeres de 7 a 99 años, mínimo grupos de 8 y máximo de 20 participantes. Vamos allí donde tú nos necesitas. Colegios, barrios, provincias, sindicatos. Tenemos costos populares. Puedes contactarte con nosotras llamando o escribiendo al WhatsApp al 719-320-50 o a la Virgen de los Deseos en la 20 de octubre entre JJ Pérez y Aspiazu. Te esperamos. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. ¿Has oído de mujeres en busca de justicia? ¿Has oído hablar de nuestra oficina de asesoría legal contra la violencia machista? Pues te contamos que nuestra oficina se sostiene gracias a todo el trabajo que ofrecemos aquí en la Virgen de los Deseos. Por eso te pedimos que cuando tienes que desayunar, sea en nuestra casa. Cuando tienes que almorzar, sea en nuestra casa. Cuando te tomas un tecito de media tarde, sea en nuestra casa. Cuando tienes que celebrar tu divorcio, hallar tu asistencia familiar o comprar un regalo para una amiga, sea en nuestra casa. Todo ese dinero sostiene nuestra lucha. La Virgen de los Deseos no es una empresa privada, es una cooperativa. 20 de octubre 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. ¡Somos un hermoso quilombero! Has encendido la libertad. Has encendido Deseo. 103.3. Déjala encendida. Guarminia Teodinacata, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Organizaciones sociales, médicos, vendedoras, trabajadoras del hogar y entre otros sectores debatieron sobre el seguro de salud que el gobierno ha planteado. En el encuentro de salud organizado por el Ministerio de Salud, este evento se realizó en el Ministerio de Educación. Marina Conde, del Magisterio de Rural, dijo que tiene seguro de salud, pero esto no le garantiza una buena atención. Si ahora no le atienden con calidad y calidez, no sabe lo que pasará cuando toda la gente acuda al Seguro Universal de Salud. Voy a morir seguro sin visitar siquiera al centro de salud. Yo quisiera pedir, ¿no?, aquí al médico, a los que van a dar adelante este proyecto, de que se reestructure, de que se dé un buen, no sé, una buena forma de atender a toda la ciudadanía. Porque nosotros necesitamos una seguridad, yo al menos solicito una sustentabilidad de atención médica ciudadana. Que padecen de enfermedades, pero ¿quién es el que tiene que asegurar? Yo me preocupo cada día. Nosotros como gremio de magisterio rural expresamos, pero nadie nos escucha. Y ahora que van a entrar, imagínense, yo ya no voy a tener una muy buena atención. Entonces, por favor, si eran hijos y tengo que cancelar exactamente lo mismo. Entonces, Entonces yo les pido, yo no estoy en contra de ese, del sistema único, pero hay que reforzar primer nivel, para que así como ustedes nos dicen, ¿por qué hay el tercer nivel? Claro, para evitar todo eso, pero todo el mundo tenemos que concientizarnos y trabajar. Y ya les digo, una vez por lo Julia Chambi, secretaria ejecutiva de la Federación Nacional de las Trabajadoras Asalariadas del Hogar FENATRAOP, también se encontraba en el encuentro de salud, aunque este sector viene exigiendo el seguro de salud desde hace 15 años. Ella declaró que las autoridades del gobierno central no tienen voluntad política para reglamentar el artículo 9 de la Ley 2450 del trabajo asalariado del hogar. Por eso, cuestionó la actitud de las y los funcionarios del Ministerio de Salud, quienes les dijeron que si les dan seguro a las trabajadoras del hogar, colapsaría la economía del país. A pesar de que ellas plantean un seguro tripartito, gobierno, empleadores y trabajadoras. Claro, creo que todos están con seguro universal, de acuerdo. Bueno, nosotros también como el sector, pero como sector también dependemos del empleador y por lo tanto pues corresponde lo que es el seguro social, ¿no? Y si es que no se consolida eso, pues también se estaría vulnerando lo que es la ley 2450, donde también se estaría liberando a los empleadores, al empleador de que es bueno, la responsabilidad que tiene, y por lo tanto se estaría vulnerando la ley, la normativa, el decreto y todos los demás. Entonces, ¿en qué estamos, no? O sea, para otras cosas cumplimos la ley, pero para otras cosas no cumplimos la ley. Creo que desde ese punto habrá que ver y, bueno, cuál será el sistema de administración. Ahí habrá que ver los resultados. Si realmente en la práctica va a haber 100% el cumplimiento o no, bueno, también creo que actualmente la gente que está en la representación, todo eso también velará, ¿no? Quien han estado en la participación, porque sabemos muy bien de que la economía no siempre nos garantiza de que va a ser las cosas como estamos ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahora estamos, si realmente está el sostén, porque habrá que ver, digamos, el recurso humano, el recurso económico, cómo va a sostener, ¿no? Si no hay buena administración, bueno, también va a ir al, como quien dice, al tacho. ¿Y tú sabes, Julia, de dónde va a salir el dinero para implementar este tema de seguro universal? Bueno, lo que planteaban era lo que es del Estado. Del Estado, lo que planteaban, los 5%, o sea, sacar de los ingresos, ya sea de IPFB o de otras instituciones que realmente entra, digamos, de ingreso económico, ¿no? Rosimari Blanco, médica del Centro de Salud de la Ciudad del Alto, se encontraba en la mesa de finanzas. En su posta solo puede atender de forma gratuita a niñas, niños, adultos mayores, porque así lo dicen las normas internas. Al resto de la gente les cobra y si no tienen dinero no les atiende, porque tienen instrucciones desde el Ministerio de Salud. Según esta médica, con el seguro único y gratuito van a tener que atender a mucha gente, lo cual le alegra porque ella estudió para salvar vidas. Les explicaré, manitos. Mire, a toda la población, yo como médico me siento muy feliz de que haya este sistema único, sobre todo a los médicos que somos de atención primaria, los que estamos en primer nivel. ¿Por qué? Miren, hay gente que todos estos años, desde que yo he egresado y tengo 10 años ya trabajando en esto, solo se ha atendido a los niños menores de 5 años y gente, personas mayores, adultos mayores de 60 años. Y luego han implementado pequeñas prestaciones para hacer Papá Nicolau, hacer alguna medida preventiva. Eso no es suficiente. Yo tengo gente que tenga 30 años, que tiene 40 años, que están obesos. Yo quisiera hacer tratamiento para que se haga por lo menos el control de obesidad, que es lo más sencillo. Pero ¿qué dicen? a toda la gente que no tenga el seguro de la ley 4, tienes que cobrarle, me dicen. Así me dicen. Yo no quiero cobrar. Yo soy médico, quiero salvarle, porque sé que esa persona que está gordita, obesita, puede llegar a tener diabetes. Entonces, ¿por qué a esa gente que no tiene seguro, yo puedo limitarme? Este sistema único me quita eso. Me quita ese amarre que, no me, que me decía a esa gente que no tiene la ley 475, que incluye de 6 años hasta 59, no les puedes atender, me decía. Gratis, no les puedes atender. Con este sistema único me libera. Ahora como médico puedo atender a esta gente. Entonces yo feliz, porque a la gente voy a poder atender. Ahora algunos dicen, ¿no? Vas a tener más trabajo, doctora. Pero yo estudié para salvar vidas. ¿Por qué me voy a quejar de trabajo? Mientras un médico tenga medicamentos, tenga insumos, tenga equipamiento, voy a atender la cantidad que quiera porque estudia para salvar vidas. Por eso considero que este sistema único en salud sí nos va a cargar de trabajo. Pero un médico, con, como dicen, que haya estudiado para salvar vidas, con medicamento, con insumo, con equipamiento suficiente, puede atender. Que también es bueno para la gente que tiene seguro. Seamos sinceros, hermanos. Yo tengo también seguro. Pero yo en provincia atiendo a los profesores, atiendo a sus hijos. ¿Tienen seguro? ¿Acaso vienen a la caja? ¿Quién les atiende? Les atiendo yo. Porque están en el pueblo. No les voy a decir, ¿tienen seguro? Les tengo que atender. Entonces, ¿qué está pretendiendo este sistema único de salud? Que las cajas que no atienden a sus asegurados pretendan y respondan devolviendo el dinero a la gente, a sus asegurados que hemos atendido nosotros con el recurso del municipio. Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Personas con Cáncer, dijo que no le invitaron al encuentro de salud, pero apenas se enteró, fue allá para escuchar las propuestas. Ella sabe mejor que nadie lo que es peregrinar de hospital en hospital por la salud. Cuando Rosario Calle intervino en la mesa 5 de finanzas, no le quisieron escuchar y algunos hombres le gritaron diciéndole al punto. Ella estaba haciendo conocer a las personas asistentes cómo venían pidiendo desde hace 4 años, equipamiento, infraestructura para las y los pacientes con cáncer. Nuestras autoridades han hablado todos del cáncer, porque ha pasado recién una crisis. Uno, porque no tenemos infraestructura, no tenemos equipamiento, no tenemos profesionales. Entonces, todo este tiempo se ha hablado mucho de cáncer. ¿Pero qué están haciendo? Yo me pregunto, ¿qué están haciendo hasta ahora? Tenía que empezarse ya con la construcción de un oncológico en el Hospital de Clínicas, pero lamentablemente hasta el día de hoy no se ha movido ni una piedra y tampoco nos han invitado a este encuentro. Nos dice que habían venido a buscarnos, que nos han llamado, todo, pero lamentablemente no ha habido eso. Si no nos hubieran informado nuestros hermanos pacientes, no hubiéramos estado acá presentes y a nosotros nos interesa participar en este tipo de eventos para que sepan qué es lo que pasa con los pacientes con cáncer y que las autoridades tomen esto en serio. No queremos palabras, queremos hechos, queremos ver. Son 4 años que estamos en la lucha pidiendo equipamiento, formación, queremos tecnología de punta, que sean pues tratados dignamente también nuestros hermanos, necesitamos medicamentos, mucha gente, porque son de escasos recursos, escuchan cáncer, piensan que se va a morir y no gastan más, porque dicen, no, me voy a morir, tengo cáncer. Necesitamos profesionales hasta para que le den la noticia, que les expliquen qué es el cáncer, que hay mucha gente que se puede salvar. Mire, nosotros queremos propuestas serias. Queremos propuestas serias. Según el Ministerio de Salud, el dinero saldrá del Tesoro General de la Nación, una parte y otro 15%, de las alcaldías municipales. Aunque las alcaldías municipales dicen que el gobierno central les excluyó de este encuentro. Este encuentro se llevó a cabo el día miércoles 6 y jueves 27 de septiembre. Algunos médicos no ven factible el seguro universal a largo plazo, ya que no se está viendo de dónde va a salir el dinero suficiente para sustentar a muchísimas personas que no cuentan con seguro de salud, como son las vendedoras, agricultores de las áreas rurales, Entonces no ven factible el seguro de salud. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Mujeres Creando consiguió la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Harvard de Estados Unidos que haga auditoría jurídica a los casos emblemáticos de feminicidio en Bolivia. El anuncio lo hizo María Galindo, integrante del movimiento feminista Mujeres Creando, en la conferencia de prensa que realizó ayer jueves 27 de septiembre en la Casa Virgen de los Deseos. Ella realizó las gestiones a través del profesor Tomás Baker, el abogado que llevó adelante el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos por la masacre de octubre de 2003. Baker, junto a un equipo técnico de la Clínica de Derechos Humanos, estará a cargo de la auditoría jurídica. Esta medida fue calificada como indispensable por algunas madres de la víctima de víctimas de feminicidio, ya que en Bolivia cada 3 días es asesinada una mujer. Rosario Méndez, mamá de Verónica Quintana, víctima de feminicidio a los 20 años, señaló que la auditoría es indispensable para quienes están buscando justicia, ya que no confía en los fiscales ni jueces. Lo que se va a hacer, esta auditoría muy buena, realmente la felicito a María y al equipo que tienen, a todos ustedes, porque sí, así vamos a saber cuántas mujeres son víctimas, y así también el Estado yo creo que va a ponerse en alerta y bueno, yo creo que va a poner operadores de justicia probos, dignos, no como ahora que los jueces fiscales se venden. Yo lo veo de muy buena manera, con esta auditoría se va a saber la verdad histórica de los hechos de cada caso. No lo consideran los operadores de justicia, como lo ha dicho la 348, es una ley, pero esa ley no se la aplica en su verdadera dimensión, se la tiene que aplicar. ¿Por qué no se la aplica? Porque los operadores de justicia son corruptos. Entonces, con esta auditoría, es por eso digo, el Estado va a moverse, va a estar en alerta, va a decir algo está pasando, entonces nosotros veamos también por estas mujeres caídas. Se va a develar, así como el caso de Goni, se va a develar a nivel internacional todo lo que está pasando en nuestro país, porque, como lo dijo, cada día cae una mujer, no importa si es niña, anciana, pero una mujer muere, cada día vemos eso. Miriam Valeriano es mamá de Yesenia Fuentes. El feminicida fue sobreseído y liberado, pero el 2017 volvió a matar a otra joven mujer. Ahora se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro. Ella recibió esta noticia con mucha alegría y dijo que es develar la impunidad sobre casos de feminicidio a nivel internacional. Es algo positivo para que nos apoyen y saquemos algún provecho, ¿no? Más que todo para que nosotros nos quedemos más tranquilas o tengamos un apoyo más que todo moral, lo que necesitamos como víctimas de nuestras hijas. Hacer ver la verdad, lo que yo quiero saber es la verdad. Eso nada más, aunque el maldito ya está dentro de la cárcel, pero lo que yo quiero saber es la verdad. Y tener justicia, es decir, ya se ha hecho justicia con mi caso. Está ahí porque nunca la voy a volver a ver a mi hija. Hasta el día que mi hija muera, yo me muera, voy a estar así. Helen Álvarez, mamá de Andrea Aramayo, quien fue atropellada por William Kushner Dávalos el 19 de agosto del 2015, y desde entonces su mamá y su hijita y su hermano, acompañadas por Mujeres Creando, están en busca de justicia. El juicio se lleva adelante por feminicidio, ya que el Tribunal Séptimo de Sentencia encontró los indicios suficientes para juzgar a Kushner por ese delito. Helen también dijo que esta auditoría será fundamental para quienes están en busca de justicia. Bueno, con muchos problemas, ¿no? Porque la fiscalía, que es la que debería encargarse de llevar a los tribunales las pruebas, todos los elementos que realmente nos permitan acceder a la justicia, pues lo hacen de una manera negligente, deficiente, corrupta. Entonces, en muchos casos, son los mismos jueces, en algunos casos, que no tienen los elementos. Entonces, ahí hay un problema bien de fondo, porque siendo la fiscalía el brazo operativo de la justicia, no está cumpliendo con su trabajo. Yo creo que esta iniciativa, esta auditoría jurídica que va a realizar la Clínica de Derechos Humanos, es una auditoría jurídica que debería realizarla el Estado boliviano, porque supuestamente se ha comprometido en la eliminación de la violencia contra las mujeres, va a ser fundamental, porque a partir de los resultados de los casos que elijan y el conjunto de propuestas que Mujeres Grandes está realizando a la Clínica de Derechos Humanos, pues nos va a permitir identificar dónde está la traba, dónde está el obstáculo, qué nos está impidiendo acceder a la justicia. Entonces, creo que Janet Alfaro, funcionaria de la Defensoría de los Derechos de las Universitarias de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, declaró que la auditoría a los casos de feminicidio es indispensable y dijo que esto debería estar haciendo el Estado, pero pareciera que a las autoridades no les importan los crímenes que se cometen contra las mujeres. Yo creo que es indispensable tener una mirada desde afuera, además, y además calificada. Nos estamos enredando mucho en nuestra burocracia, entre nuestra forma de ejercer la impunidad que tenemos, obviando todas las informaciones, teniendo visiones parcializadas de nuestra realidad. Mientras no tengamos una independencia de poderes dentro del país, vamos a tener este tipo de resultados. Es indignante ver casos como el caso Pilco, por ejemplo, que el feminicida ha salido libre y sobreseído por la visión de jueces, de fiscales descalificados moral y éticamente. Entonces yo creo que al tener una evidencia externa y poner en la realidad de nuestro país lo que realmente está sucediendo con nuestras mujeres muertas a manos de quien se suponía que tiene que protegerlas, amarlas y respetarlas como iguales, no ha sucedido. Y ojalá más miradas externas se pudieran dar sobre nuestra realidad para así poner el dedo en la llaga y ver que la falta de personal capacitado, medianamente sensible, pero por lo menos profesional y ético, nos darían otro tipo de resultados en Bolivia. El noticiero de las mujeres. Así, de esa manera, nosotras damos fin al noticiero de las mujeres, Guarminio Tiobinacapa. Nuestro reencuentro, como siempre, será el próximo viernes de 9 a 10 de la mañana, con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía para quienes recién llegan a la sintonía de Radio Deseo 103.3 FM. Así nos vamos hasta el próximo viernes. Que tengan un bonito resto de jornada y feliz fin de semana. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.